Estamos en comunicación con María José Albino, docente de escuela primaria de la zona este. Hay una situación muy particular en tanto arbitrariedad institucional y hostigamiento laboral por parte de la DGE. Ella denuncia que fue cesada de su cargo en menos de 72 horas sin instrucción de sumario, sin audiencia ni posibilidad real de defensa. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente. Buenos días, María. De este lado te habla el Gato y el Lucas. Bienvenida a los estudios de La Mosquitera. Hola, buen día. ¿Cómo están? Acá, tratando de entender esto que te ha pasado. Si querés, hacenos una intro para que las personas entiendan más o menos qué es lo que estás viviendo. Perfecto. Lo que yo hice fue denunciar la presencia de una persona ajena a la institución en horario escolar durante la jornada. Lo hice con la autoridad que correspondía, en este caso la supervisora. Le di aviso, advertí de esta persona. No hubo respuestas. Luego me comuniqué con la directora de línea de primaria. También advertí esta situación de manera informal, porque esto había sido por comunicación privada vía WhatsApp. Lo que sucedió con esa información, con esto que yo advierto, es que le dieron aviso a la directora de que yo la estaba denunciando. Uh-huh. Eso generó podemos suponer que un ambiente bastante hostil para trabajar. Luego de eso, lo que tuve que hacer es la denuncia formal a todas las reparticiones de la DGE para que tomaran cartas en el asunto y pudieran investigar como corresponde. Uh-huh. Luego de eso y algunos eventos, se decide de manera express darme el cese de la suplencia. Con todo lo que vos estabas anticipando, que tiene que ver con el proceso administrativo. Para quienes no saben, nosotros tenemos una legislación que regula nuestras funciones. Sí. Acá se denunció una situación totalmente objetiva, totalmente de público conocimiento, inclusive esto, porque hay antecedentes que dan todo un precedente de esta persona, que esta persona no es aislada, este sujeto. Así que entiendo de que hay muchas irregularidades en este proceso. María, porque estoy tratando de... Hay un PDF que nos compartiste para entender un poquito esta situación. Se me ha perdido un poquito los nombres. La directora sé que se llama Mónica Garro, del establecimiento. Sí, exactamente. La supervisora, ¿te acordás el nombre? Sí, Viviana Coppi. Viviana, sí, eso, ahí está, sí. Lo leí ayer, pero no lo encontraba hoy. Y la directora de línea de primaria... Está en la denuncia formal. Ahí es sí. Laura Tello. Laura Tello. Sí, sí, sí. Laura Tello. Sí, sí. Es quienes sí, transfirieron mi mensaje. Claro, porque el orden jerárquico es a la supervisora y luego a la directora de línea de primaria, pero se supone que deberían haber resguardado tu identidad en tanto esto. Digo, primero por decoro y segundo por protocolo, que evidentemente no es lo que ha pasado. No, por supuesto, esto no ocurrió. De todas formas, en relación al cese, tengo 15 días que es el plazo administrativo para poder revocarlo. Eso se encarga el bufete de abogados que tengo, se están encargando de todo eso. El tema es que esto claramente por ahí deja todo un manto de sospecha de cuáles eran los intereses. Yo entiendo de que hay acciones de omisión que han avalado, sostenido y prolongado esta conducta en el tiempo. Yo lo que quería es que se investigara. Uh-huh. ¿Qué hacía esta persona? ¿Quién era? Y bueno, hay todo, una persona con antecedentes y demás, que realmente generaban la posibilidad de peligro. Y nosotros, dentro de nuestras funciones, que yo te hablaba de la legislación que nos regula, las funciones de cada uno de los actores dentro de la escuela, tenemos el deber de la guarda. Nosotros trabajamos con una franja etaria sensible que tiene que ver con menores de edad, y la denuncia está sostenida dentro de los deberes que yo tengo, claro. Ni más ni menos. Mira, cualquier persona que trabaje en un establecimiento educativo provincial, más allá de los memos, las resoluciones que dicen que no pueden o no deben hacer tal cosa, en la letra chiquita, muy chiquita, toda persona adulta está a cargo de cualquier menor que esté transitando en escuela primaria o secundaria en la provincia. Cualquier situación que pueda generar un peligro para estas infancias y adolescencias debe ser denunciada inmediatamente, y es lo que has hecho vos. Exactamente, por supuesto. Yo lo que pido es que, si estuve en falta, yo de todas formas he tenido acceso al expediente y he visto los argumentos, y claramente, además de ser jocoso, tratarían a cualquier persona que lo lea de estólido. No hay otra connotación, no hay fundamentos válidos, se irrumpieron todo lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo. Más allá de eso, es el letrado quien se va a encargar. Uh-huh. Simplemente estaría buenísimo, entiendo, que deberíamos ser todas investigadas, porque todas tenemos acá deberes y obligaciones. Uh-huh. Acá hay una ley que nos regula, hay un estatuto provincial y leyes anexas, resoluciones y demás que regulan nuestro funcionamiento. Uh-huh. Entonces, deberíamos ser todas investigadas en el hipotético caso de que si yo estuve en falta, yo invito a que seamos todas investigadas. Si cada una hizo lo que debería haber hecho o lo que se esperaba, yo creo que no habría ningún problema. Bien, esto vamos a retomar primero. ¿El nombre de la escuela a la que vos estabas vinculada? La escuela Juan Esteban Rodríguez. Sí, que está ubicada en el este. ¿En dónde? Es en San Martín. En San Martín, bien. En esta escuela ingresó una persona en condiciones por ahí que esta persona no podía manejar. Si querés ahí extenderte sin que esto te genere algún tipo de problema, por supuesto. Lo que yo declaro en la denuncia, además quiero hacerte este apartado cortito, la denuncia que yo formalicé en la DGE, le dieron curso a la Fiscalía, entonces está siendo también investigado. Lo que yo advierto es la presencia de esta persona en el predio de la escuela, en la ventana de la dirección. Eso ya corresponde a las instalaciones. Es lo que yo advierto, es lo que yo observo, es lo que yo denuncio, y es lo que no corresponde. Por eso, insisto, tenemos una normativa que regula nuestras funciones. Y todo aquello que pueda poner o sea potencialmente un peligro para la comunidad, no tan solo educativa de docentes y no docentes, sino sobre todo en relación a los menores, hay que advertirlo a las autoridades. Claro. Y es justamente esto lo que te ha generado tantos problemas. Mi compañero quiere hablar. Esto. Sí. ¿Qué tal, María? Buen día. Mira, estaba leyendo el documento. En el mismo hablas de microagresiones, como exigirte de un día para el otro que uses guardapolvo o negarte agua caliente. ¿Podrías ahondar cuándo empezaron esas agresiones? Desde el día que se le notifica a ella informalmente, reenviándole un texto de comunicación privada. Bien. Y se le da aviso de que yo la estoy denunciando por esta situación. Empezó la Guerra Fría, digamos. Empezó. Yo la verdad que no es una guerra. Yo lo que hice fue denunciar lo que por normativa no corresponde. Hostigamiento. No más que eso. No tiene que ver con una cuestión personal. Acá no era contra el directivo, y tampoco voy a hablar de generalidades de los directivos, porque esto no tiene que ver con eso. Esto es una situación totalmente objetiva, es concreto y se denuncia lo que se debe denunciar, no más que eso. Después, lo que las reacciones y estos microactos de hostigamiento pasivos, porque no eran directos, sino que eran directivas que se impartían dentro del establecimiento para hacerlo un ambiente hostil, eso no cabe a mi conducta, tiene que ver con quien las ejercía. Y dejar muy en claro que por acción u omisión nosotros tenemos responsabilidades civiles. Más allá de lo que tengamos como regulación, tenemos también responsabilidades, insisto, de cuidado. Una cosa que me parece muy importante para que se hable y Sí. por ahí vos comentes, la verdad que de paso, bueno, recalcar que estamos hablando con María José Albino, docente de escuela primaria de la zona este, y que está, bueno, contando un caso de arbitrariedad institucional y hostigamiento laboral dentro de la DGE y si quiere también por parte de la autoridad de la escuela en la que trabaja, o trabajaba, perdón. ¿Esto te dejó sin trabajo? ¿Vos, pudiste conseguir tal vez un cargo en otro lugar, sabiendo que sos suplente y todo lo que esto conlleva dentro de la docencia, el gremio docente en Mendoza, que es ser suplente es como es tremendamente negativo también? Claro, sí, es interesante ese tema. Me parece que es fundamental, por lo menos, dejar como mensaje de que la DGE es increíble que se maneje de esta forma. Yo entiendo de que hay una palabra que su definición podría ayudarme a describirlo. El tema de la corrupción, esto de entender que por estar en la vía jerárquica tiene más peso y lo que se dice sin tener prueba alguna y demás, generar un informe negativo, sin sustento, sin fundamentos, la verdad es que es muy penoso, habla de la poca idoneidad, de la falta de competencia en la materia y de la ética profesional. La verdad que quedar en manos de gente con esto, con esta capacidad restringida para el desarrollo de su función, es totalmente lamentable. Ser súbditos de personas que no están preparadas, que no tienen la capacidad de resolver, de que nunca se me invitó a tener alguna conversación, no se hizo uso de ningún aspecto pragmático para poder llegar a solucionarlo, si es que había alguna equivocación. Bueno, mira, esto hago una sublectura de esto. El gobierno está Sí. haciendo lo imposible para hacer algún tipo de recorte o presión, ya sea con presentación de certificados de buena conducta, que hay que presentarlo todos los años y es un gasto y un desgaste. Aparte también la presión con respecto al psicofísico, otra forma de persecución. Y ahora resulta que si vos denunciás una situación irregular en contra de Una la autoridad. autoridad, una autoridad o dentro del cuerpo directivo de cualquier institución, también te persiguen. Es tremendo esto. Sí. Sí. No sé cuáles son los motivos que, la verdad que no voy a entrar en una cuestión ficticia y de percepción personal. A título personal, cuento objetivamente cuáles fueron las consecuencias, el costo por denunciar lo que en verdad no corresponde, no más que eso. Insisto, la denuncia es totalmente específica. Además, advierte que estaba viciada la vía jerárquica, por eso tengo que denunciar formalmente a todas las reparticiones de la DGE. Estos vicios en la vía jerárquica no son más que la verdad que el amiguismo, el proteger a alguien, no lo sé, no entiendo por qué funciona así, no debería, pero sucede. Y estamos hablando del sector de educación, y eso me parece totalmente grave, porque trabajamos con niños. y estamos encargadas de generar, de crear un ambiente sano, libre, obviamente alejado de cualquier posible peligro, claramente. Claro. Así que bueno, la verdad que es muy llamativo que esto suceda. Me parece, dentro de la barbaridad, me parece significativo poder visibilizarlo y que se sepa, y que ojalá se tomen medidas como corresponde. No más que eso. María, te agradecemos mucho la comunicación y tenés la plena seguridad de que nuestros micrófonos están a disposición a medida que se vaya desarrollando esto, porque puede ser un caso testigo, tal vez, para otros compañeros y compañeras tuyas dentro del gremio. Así que, bueno, te repito, cuando quieras y volver a salir al aire contando cómo avanza, estamos. Dale, te agradezco. Muchísimas gracias por el espacio. A vos, y éxito, éxitos rotundos con esto, porque la verdad que nadie merece vivir una situación así y que puedas ejercer plenamente tu derecho a trabajar. Muchísimas gracias.